Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Bueno, estamos en contacto con Tony Fenoy. ¿Cómo estás, Tony? Hola, Carlitos. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien. ¿Y vos? Sí, un poco accidentado. Regular, ¿no? Sí, con el ojo, con un parche tipo pirata, que es lo que como hay que estar en estos tiempos en Argentina, porque vivimos tiempo de saqueo del Estado y hay que, frente a un gobierno pirata, hay que estar con el parche puesto en el ojo. A tono, ¿no? Haciendo juego. Exactamente. Te vi por ahí haciendo una nota y opinando sobre la desclasificación de los archivos de la Iglesia respecto de la dictadura. Ah, sí, una nota me hicieron ayer en el canal TQM. Contanos un poco a nosotros y a los oyentes de La Pulseada Radio qué es lo que opinaste al respecto. No, lo que dije es que era un avance, digamos, que había que reconocerlo como un paso, pequeño, pero como un paso. La apertura de los archivos, la desclasificación de los archivos, pero que era parcial, primero esa apertura, porque no se abrían los archivos del Vicariato Castrense, que son los fundamentales, que son los que más importancia pueden tener para el tema de los juicios y para conocer más a fondo la participación de la Iglesia en la dictadura y digamos, esa preparación de su teología de la muerte o ese aval que le dio la Iglesia con la teología de la muerte. Y por otro lado, lo que dije es que fue lamentable la presentación que hicieron la cúpula del Episcopado Argentino ayer diciendo, Paul y Arancedo, diciendo que la Iglesia durante la dictadura hizo lo que tenía que hacer o hizo lo que el margen que le daba el gobierno militar. Y indudablemente la Iglesia no hizo lo que tenía que hacer, porque si hubiera hecho lo que tenía que hacer, la dictadura no hubiera hecho lo que hizo. Entonces, esta cosa de decir de que esta apertura de archivos, dijo Arancedo, va a mostrar más luces que sombras de la participación de la Iglesia en la dictadura, es realmente muy triste, porque todos sabemos que la Iglesia no fue cómplice, fue partícipe, que la Iglesia avaló, que la Iglesia le dio sustento ideológico, sustento teológico a las torturas, a las desapariciones, que la cúpula del Episcopado de ese momento sabía lo que hacía el Vicariato Castrense, que no era una Iglesia paralela al Vicariato Castrense, que era parte de la misma Iglesia. Entonces, que los nuncios apostólicos también jugaron un papel. Pues totalmente, los nuncios, las congregaciones religiosas, todos jugaron un papel muy importante, uh-huh. Pero creo que por un lado es, y por otro lado espero que los archivos que vienen del Vaticano sean archivos desclasificados que no estén clasificados anteriormente, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, Tony, ¿Qué hay que leer cuando dicen que va a haber más luces que sombras? ¿Se están dibujando? ¿Los están reclasificando, digamos? No, como que dicen que hubo muchos obispos que seguramente ayudaron o intentaron ayudar a que compañeros y compañeras fueran exiliados o guardaron compañeros, cosa que es verdad. Es decir, a ver, dentro de esa mediocridad del episcopado y donde había dos alas muy marcadas, que era el ala totalmente que acompañaba y avalaba todo lo que hacía la Junta Militar, y por otro lado el ala profundamente opositora, en donde estaban Angelelli, Ponce de León, uh-huh. De Nevares, Nova, Quezaine, en el medio había una gran nebulosa en general de cobardes, de timoratos, en donde algunos, indudablemente, porque también eso uno lo sabe, ¿no? Que guardaron compañeros, que se arriesgaron desde ese lugar o que intentaron ayudar a otros a que salieran del país. Pero más allá de eso, la postura como jerarquía eclesiástica fue una postura totalmente de complicidad y de participación. Porque uh-huh. Si ellos hubieran alzado su voz y se hubieran puesto absolutamente en contra de lo que estaba haciendo la dictadura, otro hubiera sido la historia, creo yo. cuando en las movilizaciones se canta Iglesia basura, vos sos la dictadura, se tiene en cuenta que en realidad esta parte de la cúpula de la jerarquía fue coautora intelectual del genocidio. Totalmente, Carlos, porque a ver si entendemos, ¿no? De la mano de Tortolo y Bonamín, y de la mano también de Primatesta y Aramburu, entre otros, pero la Iglesia Católica armó toda una teología que Rubén Dri llama la teología de la muerte, que le daba sustento a lo que hacían, que justificaba lo que hacían. Y Bonamín y Tortolo, fundamentalmente Bonamín, recorrían todos los cuarteles, las dependencias militares y de la policía del país, llevando consuelo y tratando de tranquilizar conciencias de aquellos que sentían algún conflicto moral frente a la tortura o frente a los vuelos de la muerte o frente a la entrega de los bebés o la desaparición. Entonces, eso es gravísimo. Y Arancedo decía ayer, bueno, si yo sé que algún hermano obispo mío hizo alguna cosa que no tenía que hacer, tendré que perdonarlo. No es así la cosa, acá hay que denunciar, no hay que perdonar o no perdonar. Acá hay que denunciar y tratar de que aquellos que estén vivos y que tuvieron participación en esa época vayan presos. Perdonar es divino, juzgar es humano. Sí, bueno. Sin ir más lejos, Tony, y una condena ejemplar fue la de von Bernisch en su momento. Sí, la única. Como aparte. Que puso, digamos, otra vez en discusión con casos concretos. No en discusión, digamos, sino que demostró, digamos, en casos concretos esta cuestión de... complicidad. La complicidad y las visitas que realizaban, cuál era el objetivo, incluso sacar información, visitar, digamos, a los detenidos para sacarles información bajo el formato, no sé, de confesiones y bueno. Todas esas estrategias, digamos, de... Tony, ¿cuesta creer que de esta desclasificación vaya a resultar que surgen datos que permiten el procesamiento de nuevas personas? Mira, eso es medio complicado. Lo que sí, indudablemente le va a servir a los familiares y a las víctimas de conocer algo más sobre sus hijos, sus hermanos, sus parientes, ¿no? Sobre ellos mismos, sobre si algún... algunas cartas que se enviaban al Vaticano, que se enviaban al Episcopado, ese tipo de cosas. Yo creo que va a aportar esa información a los familiares y a las víctimas. Ahora, si va a aportar información a los juicios, no sé, porque a mí me resulta muy raro que en toda esos archivos, fundamentalmente en los del Vaticano, no haya denuncias concretas de organismos de derechos humanos en contra de determinados obispos, de determinados sacerdotes. ¿No? La sabía. O sea, todo el mundo sabe que el famoso portafolios que llevaba Angelelli antes de que en ese accidente simulado lo mataran, apareció en manos del ministro del Interior argentino. Sí, por eso se sabía y el Vaticano lo sabía y el Episcopado también, por eso es tan nefasto que no se abran los archivos del Vicariato Castrense, hoy Obispado Castrense, que donde ahí está la información más importante, en donde indudablemente sigue habiendo de parte de la Iglesia una mirada corporativa con las Fuerzas Armadas, ¿no? Tony, ¿podés ampliar un poco esto? Yo no entiendo bien cómo es la jerarquía, qué es eso que nombrás de la Iglesia Castrense, ¿cómo es? Es en el año, no me acuerdo bien en qué año ahora, pero se firmó un acuerdo entre el Estado argentino y el Estado Vaticano, en donde iba a haber un obispo encargado de los militares, digamos. La iglesia está dividida en lo que se llama en diócesis, que son territorios, ¿no? En donde, por ejemplo, acá La Plata es Aguirre y en Mar del Plata es Marino y bueno, así, ¿no? Pero es territorial, ¿no? En el Vicariato Castrense es un obispo, que a través de sus sacerdotes, que está encargado de las guarniciones militares de todas las Fuerzas Armadas en cualquier lugar del país. Es como que dentro de tu territorio, donde vos sos obispo, hubiera otro obispo que trabaja en esa guarnición militar que está dentro de tu territorio, de tu diócesis. Y en el periodo de dictadura, ¿quiénes eran los? Y era Tortolo y Bonamín, verdaderamente nefastos. Sí, sí, los dos fueron Tortolo y Bonamín fundamentalmente. Después fue Medina, después fue Bacioto, que tuvo el conflicto con Néstor Kirchner, y hoy no hay nadie, porque desde ese conflicto no hay. Exactamente. No hay un nuevo obispo castrense, ¿no? Entonces era, por un lado parecía una iglesia paralela, pero por otro lado era parte de esa iglesia, porque la misma iglesia le aportaba al vicariato castrense sacerdotes que eran los capellanes de esas guarniciones militares o de las dependencias de la policía. Entonces, no se puede decir que el episcopado no sabía lo que estaba haciendo el vicariato castrense y lo que estaban haciendo los militares. Es una mentira muy grande, ¿no? Es una mentira muy grande. Y bueno, y escucharlos ayer a Poli Arancedo, gordos, con la cara colorada del vino que chupan, Francisco dice que tiene que tener olor a oveja, y ellos tienen olor a empresario, a patrones y a hijos de puta, digamos, ¿no? Que eso es lo que son. Tony, además el escepticismo de uno aumenta cuando conoce la noticia que circuló hace pocos días de que el ministro de Educación, Bullrich, nombró como miembro de la CONEAU, la comisión que evalúa, por ejemplo, la categoría de los posgrados, los planes de estudio de las universidades, al ex rector de la Universidad del Salvador, que en su momento condecoró al almirante Massera. Sí. Y uno recuerda que la Universidad de El Salvador pertenece a los jesuitas, y en ese momento donde se le otorgaba, si no me equivoco, el doctorado honoris causa al tristemente recordado almirante Cero, el principal de los jesuitas era un tal Jorge Bergoglio. Sí, exactamente, sí, aparte, indudablemente, este nombramiento que hizo en la CONEAU Bullrich es un guiño a Bergoglio, a Francisco, que le hace Macri, pero no cabe ninguna duda. Por eso cuando nosotros decimos no hay que comprar todo el paquete, lo vamos a insistir y decir hasta último momento, todo el tiempo. Indudablemente es un arreglo que hay entre Macri y Francisco, ¿no? Porque este tipo es amigo de Bergoglio. Y fue el que le entregó el honoris causa a Massera en El Salvador en la época de la dictadura. Horacio Verbisky, en su comentario, en su columna dominical, dice que el Papa Francisco fue el que me dio con el triunvirato de la CGT para que no fueran al paro. Sí, bueno, porque es la doctrina social de la Iglesia, es esta cosa del no conflicto, de este diálogo y consenso en donde ¿quiénes ganan? Ganan los de siempre, porque, a ver, digamos, del diálogo de la CGT con el gobierno, ¿qué pasó? ¿Quién perdió? ¿Quiénes perdieron? Los laburantes, como siempre. Los laburantes, los más pobres. ¿Y quiénes se siguen llenando de guita? Los empresarios, el gobierno, los dirigentes sindicales, que son millonarios, bueno. Nos quedamos con la anécdota, que no sonríe cuando lo recibe y se sacan la foto, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Él tira una de cal, otra de arena. El otro día me enteré que había vendido la residencia de Castel Gandolfo. La residencia de vacaciones del Papa, que era una residencia súper lujosa, la vendió y la entregó para que hicieran un parador para los más pobres. Uh-huh. ¿Viste? Tiene esa cosa ambigua, ¿no? Nosotros decimos que es Perón en Puerta de Hierro, Bergoglio, eso es. lo dijo Lambusta hace unos meses y ahora lo estoy leyendo cada vez más, ¿no? Sí. Es así. Sí. Yo le decía que faltan los caniches, pero algún López Rega debe haber. No, de unos cuantos ahí. Me falta confirmar si Pino Solana fue con la misma polera con la que fue a visitar a Perón. Solamente ese dato. Nada más. Ese es otro. No le entra. Ese es otro, Lambusta, ese es otro. No le entra la polera ni la visita a Perón tampoco ahora. Súbitamente convertido al catolicismo. Una cara con las películas, otra cara a nivel político. Lo vi también con Felipe Solá, responsable político de la masacre de Avellaneda. Exactamente. Ahí en este espacio que es un espacio medio papista también que han hecho, ¿no? Sí, los laudatos. Los laudatos. Sí. Qué grande que son, es buenísimo. Sí, bueno.

intentando llenarse de plata, sino está intentando que la gente aprenda lo que es el tener el otro al lado. La Pulseada Radio. Es el periodismo salido desde abajo. Extraño al negrito Santillán, ¿eh? La verdad que se extraña acá en el piso, uno queda... Está faltando un opa. Sí. Aparte miro el lugar, ¿viste? Y claro, es, sí. Siempre nos sentamos al mismo lugar, eso también denota. Sí. Esperemos. Como la mesa de la casa, ¿viste? Cuando va a comer. A las 9 sale Tony y todos nos sentamos en la misma silla, ¿no? Eso, donde se mueve un poco, pero se extraña el negrito, eso lo quería decir. Sí. Le mando un saludo. Mandó un mensaje de audio. A ver. El negro que dice que... Igual, Es largo, es muy largo. No, claro, por eso vamos a escuchar solamente una parte, además, porque bueno, después el audio se complica porque intervienen otros niños del hogar que dicen otras cosas que no se pueden pasar al aire. No se pueden pasar al aire, pero este es el programa con las voces de los chicos. Y pero hay acusaciones duras entre ellos. Voy a pasar la primera parte del mensaje que mandó el negrito hoy. No, Dami, lo vemos la semana que viene. Ya el micro voy. Si no, bueno, me tengo que ir caminando. Vamos, qué grande, negro. Si no hay micro, se viene caminando. Bueno vamos a cortar ahí porque sí. Después se pone complicado. Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que está ahí en el hogar también. Y nuestra productora pasa de este lado del vidrio, cosa que también nos parece muy bien y nos gusta mucho. Y nos quiere compartir una cosita ahí. ¿Cómo va? Queríamos comentar acerca de un libro que se presentó la semana pasada, el viernes, ahí en el Museo de Arte y Memoria, frente al Teatro Argentino. Es un libro que es un compilado de antologías, se llama Juguetes Perdidos, Vivencias en Institutos de Menores de Escritores del Pabellón 4. Estuvo muy interesante la presentación, obviamente los internos del penal, que son del Pabellón 4 de la Unidad de Máxima Seguridad de la 23 de Varela, no pudieron participar de la presentación personalmente, pero sí a través de sus escritos. Quien estuvo presentando esta antología es Alberto Sarlo, que es coordinador de un taller de literatura, de filosofía y también de boxeo en este pabellón. Ah, completo. Completo. Literatura, filosofía. El famoso, boxeo. Cross a la mandíbula. Es muy interesante la nota que le hace Martín Luna en Cacodelfia, acá en Radio Futura. Está ahí colgada de la página de Cacodelfia, busca en Facebook y ahí está la nota. Bien. Muy interesante lo que dice este hombre. Por ejemplo, cuenta por qué se llama Juguetes Perdidos. ¿No? Esta referencia, claro, a los redondos, claro. Y a los juguetes que no se pudieron usar por estos pibes porque estaban en otra, ¿no? En otra, bueno, cosa. Hubo grandes intelectuales como Tato Pavlovsky que practicaban y disfrutaban mucho del boxeo. Uh-huh. Así que no sería un caso tan excepcional. Y él contaba también, Alberto se refería al boxeo como una forma de disciplina, pero también de liberar la mente adentro de la cárcel, además de la filosofía y la literatura. Y lo que remarcaba también es que estos talleres, son tres talleres independientes, no funcionan en lo que se llama un aula-escuela de las cárceles, sino en un pabellón de máxima seguridad, que son áreas de las unidades penitenciarias donde no hay oferta de talleres, de actividades o de tareas productivas. Entonces, él inició hace 6 años más o menos esta experiencia y bueno, fue sumando distintos talleres, distintas propuestas, que incluye también una editorial cartonera que toma la experiencia que es tal vez más conocida, la experiencia porteña de Eloisa Cartonera, que son libros artesanales hechos con materiales reciclados. Uh-huh. Y en este caso, esta cooperativa cartonera se llama Cuenteros, Verseros y Poetas, y sacó varios libros, más de 3.000 contaba él, con textos de los internos. Que contaba, dice, al contrario de lo que se piensa, una cárcel de máxima seguridad, y todos preguntaban cómo entraba, ¿no? Si entraba con seguridad, si entraba con... Y no, todo lo contrario, ¿no? Era muy bien recibido y era, decía, uno de los lugares donde se podía laburar muy bien. Y por eso también que hace tantos años que está participando con los talleres. Y bueno, obviamente conociendo a los presos, empezó a verla como una característica común que todos habían iniciado estas trayectorias, por decirlo de algún modo, en instituciones de encierro desde su infancia, que muchos habían pasado siendo jóvenes, siendo adolescentes, por institutos de menores. Entonces, la invitación fue a escribir una especie de biografía de ese momento de su vida dentro de los institutos. Él ya había impulsado otra antología que se llama Desde Adentro, donde los jóvenes o los adultos cuentan su experiencia en la cárcel, pero esta se refiere puntualmente a los institutos de menores. Y es muy interesante para conocerlo desde adentro, porque una vez conoce qué pasa dentro de las cárceles o de los institutos por informes que se hacen a partir de monitoreos, que son datos estadísticos, como puede ser el informe anual del Comité contra la Tortura, de la Comisión por la Memoria, que son relevamientos muy valiosos porque a uno le permiten tener una idea, pero no dejan de ser números y no dejan de ser datos numéricos, estadísticos y aislados. Justamente este libro, Juguetes Perdidos, lo que propone es verlo desde el lado de los protagonistas y que sean ellos los que tomen la palabra, y se nota también que hay detrás de esto un trabajo de taller, porque son crónicas muy buenas que están bien escritas y que seguramente son bastante extensas también, y seguramente deben haber tenido sus meses de trabajo. Así que, ¿quieres leer algo? Si quieren podemos leer un fragmento de una de las crónicas. Se llama Fábrica de Monstruos. Son todos los títulos y bueno, las propuestas son de los mismos presos, ellos eligieron este título, y cuenta una experiencia en el Instituto de Menores Almafuerte. Quien lo escribe es Ezequiel de Jesús Ramírez, y obviamente al ser una crónica está en primera persona y cuenta cómo fue su ingreso y al menos su primer día en este lugar. Robo, persecución, tiroteo y muerte, decían los noticieros. Aún se buscan dos integrantes de una banda de cuatro jóvenes. Se presume que son todos menores de edad, fuertemente armados tras cometer un rally de robos en los alrededores de San Isidro. Fueron interceptados por la policía y después de un salvaje tiroteo que dejó el saldo de dos policías gravemente heridos, un delincuente abatido, uno detenido, y a los dos restantes se los sigue buscando por las casas linderas al lugar del enfrentamiento. Eso decían los noticieros. Walter y Nico se fueron. Matías se me murió en los brazos esa maldita tarde de octubre. Con tres tiros en la espalda, Mati respiraba cada vez menos. Tirados atrás de un auto y aturdido por la explosión de tantos disparos, el único sonido que reconocía era ese silbido de los balazos rozándome la cabeza. Reaccioné y lo miré a mi amigo desangrándose en el suelo, ya sin fuerzas. Lo quise levantar, pero no podía. «Vámonos de acá, Mati, dale, amigo», le dije dos o tres veces. «Ayúdame». Ya con lágrimas en mis ojos y una sensación inolvidable en todo mi cuerpo, con sus últimas fuerzas y con la voz temblorosa, me dijo: «Compa, cuídame a mi viejita y a mi bebé». Lo abracé, lo miré, se rió y de a poquito se le fue apagando esa luz que tenía en la mirada. Quedó perplejo y sin balas. Tardaron pocos minutos y cayeron policías de todos lados. Cobré como nunca en mi vida. Me esposaron, me subieron a un patrullero y me llevaron a la comisaría más cercana. Cuando llegamos a la comisaría me dieron unos golpes más que se detuvieron cuando comprobaron que realmente tenía 16 años. Me metieron en un calabozo oscuro, frío, húmedo. Tenía la esperanza de que algún familiar mío viniera a buscarme y me sacara de ese lugar horrible. Pero claro, la policía nunca llamó por teléfono a mi familia. Así que el fiscal que intervenía en la causa, el doctor Campos del Tribunal de Menores número 3 de San Isidro, ordenó mi traslado a un instituto de máxima seguridad, y en un par de horas me llevaron a Movimiento de Menores en la ciudad de La Plata, donde fui derivado al Instituto Almafuerte. Después de poner mis huellas en un par de papeles, un celador le dijo a los policías que me trasladaron: «Déjalo nomás, nosotros nos encargamos». Era de noche. Tarde, el celador me dirigió a un salón, comedor, en el camino, y con un tono burlón me dijo: «Acá, con esas zapatillas, sos el más buscado». Llegamos al comedor con largas mesas y bancos de madera. Había un par de pibes limpiando, mientras el celador indicó que me dieran algo caliente para tomar. Se me acercó un chico de mi edad, un poquito más grande. «Toma asiento», me dijo, y me acomodé en un rincón mientras el celador hablaba con un maestro que estaba tomando mates en la cocina. Nosotros también entablamos una especie de charla condicionada. «¿De dónde sos?», le pregunté. «De San Martín, ¿y vos?», me dijo. «Yo soy de San Miguel, me llamo Ezequiel». Yo soy Hernán, y me extendió la mano. Un gusto, contesté, y la charla terminó ahí. Cuando estábamos por salir del comedor para dirigirnos a los pabellones, Hernán se me acercó, con sutileza me dijo, «Cuídate si vas al uno», y regresó a terminar de acomodar unos bancos. Salimos por un pasillo largo hasta que llegamos a una reja donde había dos celadores. «¿Dónde lo metemos a este?», preguntó el celador que me traía en el uno, y me decía, «En el uno ahí hay lugar». Así que entré a ese pabellón. Había sido un día muy largo, lleno de cosas fuertes, estaba muy cansado, así que ni bien apoyé la cara en la almohada, me dormí. A la madrugada un mínimo ruido me despertó y en la oscuridad vi a tres pibes caminando en puntitas de pie, tratando de hacer el menor ruido posible. Se tiraron encima de otro chico que dormía en la cama, lo agarraron de los brazos y de las piernas y amenazándolos con algo que yo no podía alcanzar a ver, le bajaron los pantalones, me invadía una mezcla de bronca y de odio. Quería ir y reventarles la cabeza de un fierrazo. De golpe me choqué con un mundo nuevo al que entendí que me tenía que acostumbrar si no quería terminar como ese pibe. No pude volver a pegar un ojo en toda la noche. Me sentía muy mal por lo que le había pasado a Mati, por lo que habían hecho ese pibe, por ver esa secuencia y no hacer nada. Parecía que mi cabeza seguía escuchando los balazos, las sirenas de los patrulleros, la voz quebrada de mi mejor amigo hablándome por última vez, el llanto de ese pibe en total impunidad. Bueno, esta es apenas la primera parte de la crónica de Fábrica de Monstruos de Ezequiel de Jesús Ramírez, donde, bueno, es solo el principio, pero ya aparecen varias cosas, ¿no? Primero una escena de una tortura en una comisaría, siendo él menor, teniendo 16 años. Después un traslado al Instituto de Menores, donde él no sabe cuánto tiempo va a estar ni en qué condiciones. Luego la amenaza de una de las personas que tendría que estar a su cargo, que lo primero que hace es infundarle el miedo de que, bueno, con esas zapatillas que algo le va a pasar. Uh-huh. Bueno, cómo él va describiendo el lugar, que sigue también haciendo esa descripción de cómo era ese pabellón 1. Y bueno, como distintas cosas. Y hay todas estas cosas que están en esta crónica de Ezequiel, están también en las otras 10 crónicas que están en el libro, en Juguetes Perdidos. Uno infiere desde el título que en lugar del propósito de resocialización que debería tener este sistema, que está consagrado constitucionalmente porque dice que las cárceles no son para castigo, lo que en realidad son es fábrica de monstruos, ¿no? Uh-huh. Sí, igual, de todas formas yo pensaba lo mismo, en el título, y que el título aporta quizá algo de lo que todos sabemos o sospechamos, digo un todos general, pero también me parece recontra mil valiosa el testimonio, uh-huh, crudo, así como en algún momento Blahack, que creo que fue uno de los, uh-huh, precursores, ¿no? De esta literatura desde adentro, cruda y así sin metáforas, ¿no? Pero son muy muy necesarias también, ¿no? Oscar Wilde decía, los hombres rodean las cárceles de altos muros para que Dios no vea lo que son capaces de hacer con sus hermanos. Yo cada vez que cuando tomo contacto con este tipo de literatura o testimonio y pienso en lo de Camilo Blahacki también, pienso en realidad también para quién se escribe eso, uh-huh, ¿no? Porque está bueno, digamos, que el pibe, y acá, mientras abro la revista La Pulseada, que en la primera página aparece la foto de Anabela, con Anabela, en una vez en la escuela, en la media 25, Anabela daba literatura y yo tenía el taller social con los pibes, y me acuerdo que armamos una serie de encuentros de lectura con los pibes, y yo había llevado cosas de Camilo Blahackis, y los pibes con los que laburábamos tenían una realidad muy parecida, muchos de ellos, a lo que describía, uh-huh, Camilo, cómo había sido su barrio y todo. Y me acuerdo que Anabela me dijo esa vez, dice, bueno, no sé si, me dijo, no sé si, no traiga más a Blahacki, como diciendo, eso ya, o sea, está acá bueno. No, acá no lo traigas. Claro, entonces vamos a darle que lean, o sea, el Quijote, no sé, literatura, es decir, cosas que no van a ver, abrirle otros mundos, ¿no? Uh-huh. Como diciendo, bueno, entonces me quedó picando esa pregunta de para qué son necesarios esos relatos, que son muy necesarios, pero para quiénes también. Exacto. De cosas que incluso eso, hasta uno ya intuye que son así o sabe, pero hasta esto, recién mientras leía a Martina, como que se te hace ese nudo en la garganta, uh-huh, así, quizás no sean cosas que uno no haya escuchado, pero volver a tener a mano, digamos, este tipo de cosas, pero esa pregunta siempre me queda. Digo, ¿a dónde tiene que llegar ese libro? ¿No? a quiénes, digamos, quién tiene que escuchar ese tipo de, digamos, me encantaría que un funcionario que está a cargo del sistema de responsabilidad penal juvenil lo lea de punta a punta. Para estar a cargo del sistema de responsabilidad penal juvenil tiene que haber pasado en algún momento por alguno de estos lugares. Sí, pero mirá, hay veces que pasan. Que y, caen. No, pasan y no pasan, digamos. Nosotros claro. el viernes nos tocó, por cuestiones laborales, ir a inspeccionar una comisaría en Luján y los pibes nos decían: sí, vino la jueza, pero miró desde la puerta. ¿Viste? ¿Cuántos son? Le preguntó, le gritó: ¿cuántos son? Porque, claro, la policía le había dado un informe que decían que tenía 22 detenidos. ¿Cuántos son? Y los pibes dijeron 22 y se fue. Digamos, entonces, como. Hacerse carne de la situación real implica también después generar condiciones para que esa fábrica no sea de monstruos, sino que esto, que la cárcel cumpla su rol para el cual fue creado, digamos, y en todo caso también que la pena sea solamente la restricción de la libertad y no de toda la otra vulneración que se genera cuando los pibes están presos, digamos. Uh-huh. Juguetes perdidos de Alberto Sarlo se puede conseguir en Se puede conseguir en internet. Está la versión en PDF de este libro y Desde Adentro, que también lo compiló Alberto, en www.cuenterosyverseros.com.ar. Ahí se pueden descargar los dos libros en PDF. ¿Y el libro físico habrá llegado a La Plata? Bueno, vamos a buscarlo. El libro se regaló en la presentación, no está a la venta en las librerías. Ah, no está a la venta. No, se regaló a los que estuvieron el viernes ahí en el Museo de Arte y Memoria, este y el otro, pero no está en librerías, hasta donde yo sé, por lo menos. Pero bueno, sí se puede bajar en internet. Se puede bajar en PDF. Exactamente. Ya venimos, ¿no? Bueno, no sé, por ahí sí, por ahí no. Quédese ahí y escucha, a ver si venimos nosotros o sigue otra cosa. Puede pasar cualquier cosa. Y es así. Mi realidad. Estamos escuchando en La Pulseada Radio Rimas de Alto Calibre, un proyecto que nace también dentro de una cárcel, en un convenio con la Universidad de Quilmes, si no me equivoco, de San Martín, gracias a la FIT. Estábamos escuchando Reggae Preventivo. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada Radio. Pegamos unos cabezazos con la FIT diciendo adentro. Parece que van a tocar una segunda parte de una chacarera. No hacen así con la cabeza. El ENACOM no cumple. Estuvimos viendo una gran campaña en las redes sociales y escuchando en nuestras radios amigas, en todas las radios donde salimos y en otras más, y en algún que otro medio, que después de unos cuantos meses, 9 meses, el ENACOM. No paga los Fomecas adeudados. ¿Qué más, Martina? Ha sido un parto cobrar, 9 meses. 9 meses, pero un parto fallido. Y todavía no se ha cobrado. Y no se ha cobrado. A la vez abre nuevas líneas, ¿no? De estas líneas ficticias. A la vez sigue sin devolverle la antena a Antena Negra, los equipos más que la antena, ¿sí? Además, Barricada TV, Urbana TV y Pares TV siguen esperando una habilitación, mientras que algunos canales pedorros, si se me permite la expresión, se habilitaron rápidamente, canales comerciales. No se respeta, por supuesto, la reserva del 33% a las asociaciones sin fines de lucro, a las radios comunitarias y demás, y se hizo hoy una marcha. Sí, cuando hablamos de ENACOM, es el Ente Nacional de Comunicaciones, que tiene su sede central en Capital Federal y tiene o debería tener también delegaciones en las principales ciudades, en todas las provincias. Una de sus principales acciones, recordamos que es un ente muy nuevo que se creó en diciembre del año pasado. Desplazando al AFCA. Desplazando a lo que era el AFCA. Uh-huh. Debería regular en materia de comunicación, no solamente comunicación comunitaria, por supuesto, sino también comunicación pública y privada con fines de lucro. Y está incumpliendo todos sus deberes en lo que respecta a este sector sin fines de lucro y de pueblos originarios. Ya no es el primer reclamo que se hace desde los medios. Puntualmente hoy hubo una concentración en la sede central en Capital que la convocó Interredes, que es una red de medios comunitarios, de televisoras, de radios. Está también Redcom, que es la red de carreras de periodismo y comunicación de la Argentina. Entonces, todos estos referentes de medios se concentraron hoy desde las 4 de la tarde en la sede del ente. Y también hubo una gran participación de sindicatos, de organizaciones sociales de todo el país que estuvieron brindando su apoyo, porque también lo que se hace hincapié en la jornada es que esto no es un problema de los medios comunitarios. es un problema de acceso a la información. Uh-huh. Y el acceso a la información nos compete a todos. Claro, sí. Es el derecho a producir información desde un medio comunitario y a recibir también información de manera democrática. Uh-huh. Por eso esta consigna que se escuchó hoy, sin medios comunitarios no hay democracia. Uh-huh. Y una de las cosas que necesita un medio para existir es financiamiento. Por eso se habla de que no solo que se adeudan fondos de fomento concursables, que están previstos por ley, que son por concurso, que son por región, que hay que presentar un montón de documentación y un proyecto que sea conciso y ganarlo además, no solo que se adeudan esos fondos por sumas millonarias a medios de todo el país, sino que además no se abrieron las líneas de concurso para 2016, estando ya casi a fin de año. Esta semana se abrieron recién dos líneas, se hizo el anuncio formal, van a abrir el 4 de noviembre, pero no contemplan a algunos medios que el AFCA sí contemplaba como aptos para recibir, para ser beneficiarios de estos concursos. Entonces, todos estos reclamos, más la situación particular de Antena Negra TV que mencionabas recién, fueron los que se hicieron escuchar entre un montón de personas en la sede del ENACOM. El dinero está, ¿no? De hecho, subejecutaron esa, claro, esa partida presupuestaria. Sí, sí. Fue y vino el dinero, claro, y le dijeron, no, lo tienen que usar para esto. Pero bueno. Sí, sí. No, y que es ley, además, ¿no? O sea, están incumpliendo la ley. Claro. Uh-huh. Eso es lo que está bueno también remarcar. Y que no es plata que directamente pone el Estado, sino que es un porcentaje, el 10% de un fondo que se recauda a través de impuestos, que pagan también los medios sin fines de lucro, y de distintas multas que pagan medios por algún tipo de incumplimiento. Entonces, que no paga Canal 13, por ejemplo, por interferir a algunos otros medios, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh, sí. O sea, la plata está, los medios están, lo que no están son esos mecanismos para que se vuelvan a abrir los concursos, como se abrió el año pasado y los otros dos años anteriores. Y esto trae problemas, porque los medios comunitarios tienen compromisos con trabajadores, con proveedores de equipos, tenían sus proyectos ya diseñados para todo el año, contando con esa plata, porque hay convenios firmados con el Estado y esa plata no está ingresando. Sí, bueno, hay una decisión. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Imposible de explicar. Bueno, el ENACOM, entonces, incumpliendo la ley, hace que de vuelta, decía hoy un compañero, los medios son nuestros de vuelta, decía, uh-huh, y otra vez nos dicen que somos ilegales, uh-huh, ¿no? Así volvieron que, las FM truchas. Exacto. Estamos saliendo por varias radios truchas en este programa trucho que se llama La Pulseada. Exactamente. Radio. Gasman. Cambiando el ángulo de la información, como dicen en los medios comerciales cuando van a hablar de algo que no tiene nada que ver con lo anterior, pero bueno, hablábamos de las FM, etcétera. Nosotros estamos ahora saliendo en vivo por FM Futura, pero además La Pulseada Radio se difunde por otras 6 emisoras comunitarias, 7 en total. Bueno, hay alguien que nos puso la tapa porque difunde un ciclo que se llama Tramas, es el profesor Oscar Bossetti, colega titular de radio en la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, que difunde su programa por 38 radios de todo el país. Es un ciclo muy interesante de entrevistas, Tramas, Monopolio, donde Bossetti habla con especialistas en diversos temas. En el caso de esta semana, con Nicolás Dall'Orso, que es licenciado en Ciencia Política, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, especializado en políticas sociales y políticas de seguridad pública. Y el título del programa es ¿Qué se calla cuando se habla de inseguridad? A modo de anticipo, hay un breve texto de Dall'Orso que dice: la inseguridad social hace de la existencia de los individuos un combate por la supervivencia, librado en el día a día y cuyo resultado es siempre y renovadamente incierto para los desprotegidos. El trabajo precario, la posibilidad de perderlo en cualquier momento, el futuro de una vejez en la pobreza, la posibilidad de no poder garantizar el sustento familiar en caso de accidente o enfermedad, la imposibilidad de programar el futuro dada la incertidumbre que traen ingresos monetarios irregulares, la sensación de desamparo que embarga a las mujeres embarazadas frente a la posibilidad de no poder volver al mercado laboral, todo eso, aun cuando pone en escena la vulnerabilidad de los individuos, no forma parte del discurso de la inseguridad. Por ejemplo, no forma parte de las noticias de inseguridad, no forma parte de las agendas de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a combatir la inseguridad y no forma parte de los discursos de campaña sobre la inseguridad. Así que es bien interesante. Nicolás Dall'Orso, charlando con Oscar Bossetti en el ciclo Tramas. Va a estar aquí en Radio Futura el sábado a las 7 de la tarde, en Radio Nauta, donde también se difunde La Pulseada Radio. Ya pasó, fue ayer martes a las 14, pero en Barriletes de Paraná, que también es una de las emisoras que difunde nuestro programa, el ciclo Tramas va a estar este viernes a las 9 de la mañana. Y también se puede descargar el programa, si alguien quiere escuchar en otro horario, ahí en la página. A través de www.tramasradio.blogspot.com se puede descargar este y programas anteriores. Yo escucho un montón de radio en diferido. Esta posibilidad de ingresar al archivo. Podcast, la forma canchera. ¿Cómo? Podcast. ¿Así se dice? La forma canchera de... Mirá vos, no la tenía. O Radio On Demand. Radio On Demand. Claro. Mirá vos, claro. Radio o demás, una de dos. Yo voy a hacer una invitación. Yo también. Cambiando el ángulo. Antes de la... ¿Qué? ¿Vas a hacer el tráfico de tentaciones apócrifo? Apócrifo. ¿No? Yo tengo mi tráfico. Para eso lo dejamos para el final. Soy un pequeño comerciante. Eso lo dejamos para el final. Lo mío es menudeo. Iba a decir narco menudeo, pero no. Nos vamos a ir con el tráfico de tentaciones de Damián Lambusta, pero es el apócrifo, ¿no? Porque el verdadero es el de Carlos Gassman. Pero nos quedó afuera, pero queríamos comentar también que en la Escuela de Estética número 2, ahí en 759 y 60, ahí cerquita de la Plaza Rocha, creo que habíamos comentado algo la semana pasada, no recuerdo, los alumnos y alumnas de ese lugar habían hecho... Preparado una intervención. Claro, una intervención en la plaza, de hecho la hicieron la intervención, con 30.000 sobres, ¿sí? En que los pibes y las pibas depositaron ahí su visión sobre la memoria, la verdad y la justicia. Uh-huh. Se colgaron en la plaza, la idea era que estén durante un tiempo largo. Esto fue el sábado 22 de octubre y el lunes 24 de octubre, el control urbano de Ciudad Reiniciando, que no pueden coordinar dos semáforos, limpiaron toda la plaza, sacando todos los trabajos de todos los pibes y pibas de la Escuela de Estética. Hay una carta ahí repudiando de los docentes, las familias, la asociación cooperadora y la Escuela Estética en general. Nos adherimos a ese repudio, que se dediquen a lo que tienen que hacer y respeten un poco la mirada de las demás personas sobre el mundo y los lugares públicos, sobre todo, ¿no? De esta escuela pública, de esta plaza pública, como hoy decía Martina. Las invitaciones eran, una, a la presentación de un disco de Malú, una banda que solemos... No, pará, porque vamos por un separador y vamos con el tráfico de tentaciones. Tengo separador, me muero. Quiero escuchar el grito del Canilla. La Pulseada, La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Siempre estará el grito del Canilla. Auspicia del tráfico de tentaciones apócrifo, revista La Pulseada. La Pulseada de... No le da burla a los anunciantes. No, por favor, con todo el respeto que les tengo, no. La invitación era que este viernes presenta su disco y festeja 8 años una banda platense, Malú, que son nosotros. Sí. Solemos pasar varios temas de Malú acá porque los queremos, pero además porque nos gusta lo que hacen. Lo presentan en Pachanga, en 54, entre 7 y 8, el 28 de octubre a las 23 horas. Festejan los 8 años, perdón. Tiraste y 80 números, no me acuerdo de nada, pará. ¿El viernes? Es este viernes. A las 23 horas, sí. En 54, entre 7 y 8, sí. Pachanga se llama el lugar, y presentan el disco Satánico Inocente para festejar sus 8 años de vida. 8H. Excelente. Y la otra invitación es también para el fin de semana, que va a haber va a ser la tercera edición del Festival de Jazz de La Plata. Y es, nada, tiro un dato porque va a estar bueno, va a ser viernes, sábado y domingo. Las entradas son gratuitas, hay que ir directamente al lugar donde transcurre el festival. Va a ser el viernes en el auditorio de Agrimensores, el sábado en el auditorio del Colegio de Abogados y el domingo en la estación provincial. Se meten ahí en la página del Festival de Jazz de La Plata y están todos los datos, pero va a estar bueno porque hay muchísimos músicos muy buenos de la ciudad y gente que viene de afuera. Nada, quería pasar ese chivito que me parece que son cosas auspicio lindas para compartir. Tráfico de tentaciones. Apócrifo, revista La Pulseada. Conseguíla en kioscos de diarios y revistas. Y puedo recomendar un libro, ya me estoy abusando. Y dale. El libro que voy a recomendar es un libro que me llegó hace unos días, que es de ¿te Miguel. Llegó? Miguel Maceo, sí, porque lo había comprado anticipadamente y me llegó. Un libro de Miguel Maceo, de la editorial Colectivo, sobre John William Cook. Ajá. Apuntes sobre un hereje. Lo vi. Una delicia, lo miré muy por arriba, pero un libro excelentísimo. Prometo, si con todo el respeto que merece Carlos Gassman, cuando lo lea, hacer un pequeño tráfico de tentaciones, porque me parece que reivindica una figura en un momento en el que está bueno volver a discutir a este hereje de las dos iglesias, dice. Aunque no sé si usted está de acuerdo en que sea el hecho maldito del país burgués. Yo creo que John William Cook es el hecho maldito del peronismo. Mire usted. ¿Cómo salió del paso? La muy bien, la embusta. La semana pasada habíamos recomendado que escuchen Paseo Inmoral, que sale de lunes a viernes por acá por Radio Futura. Sí. Y hoy quiero recomendar que, si pueden, escuchen en Radio Nauta, ahí antes de La Pulseada Radio, los sábados de 12 a 2, Prohibido Cumbia. Los viernes de 12 a 2 de la tarde, antes de La Pulseada Radio, otro programa ahí para escuchar un rato. Exactamente. Bueno. Raúl Lafitte estuvo en los controles, en la musicalización, junto con Martina Domine, que estuvo en la producción, y en el aire del programa, ¿no? Increíble. Le falta decir ¡opa! Y no, ya me está. Sale, estoy practicando. No, tampoco. Adentro y afuera de la pecera. El Tony Fenoy accidentado desde la casa, Martín Luna desde algún lado que nos está escuchando por podcast, y Carlos Gassman, Sebastián García Mardones, Damián Lambusta, y me olvidé de alguien más. Y el negrito Marcelo Santillán, que menos el mal director que, de este programa. Sí, y la semana que viene o en algún momento nos encontramos en alguna de las radios amigas que retransmiten La Pulseada Radio.